Dijo una vez el cantor que el sentimiento del blues, por aquí, por estos lados, es la milonga del sur. El candombe del olvido está aquí en mi corazón. Cuando canta Zitarrosa, milonga pájaro soy. Está llorando su pena en silencio Estefaní, y desde el cielo se escucha un adagio a mi país. Hasta la guitarra negra paró un rato de tocar y se ha quedado pensando, pobre doña Soledad. Una niña hecha milonga hoy solo puede sufrir, y en el medio de la vida cayó becho su violín. Para el que se va es esta copla, pa' vos que te fuiste es todo el sentir de tu pueblo. Va creciendo desde el pie. Milonga de ojos dorados, de ojos que ya no te ven, por vos, flaco, solo y triste, está el compadre Miguel. Con sentimiento profundo, hoy te recuerda el taipero. Oír llorar tus guitarras es tenerte siempre. ¡Alfredo! ¡Alfredo!